Saga. Es una narración que cuenta una historia relacionada con un pueblo, sus clanes e intrigas. Durante la Edad Media en los países nórdicos se hicieron muy populares estas historias y actualmente forman parte de su legado cultural. Siguiendo con la literatura, cuando una narración se presenta en varias etapas o con distintas aventuras, también se emplea a este concepto. Hay ejemplos muy conocidos: la saga de Harry Potter, del Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Crepúsculo, etc. Algunas de ellas tienen tanto éxito que posteriormente al cine o a la televisión. Una de las más populares en los últimos años es A Game of Thrones, Juego de Tronos en el mundo hispánico. En el cine, la trilogía de El Padrino forma parte de la historia del séptimo arte. En este sentido, vale la pena recordar que en ocasiones trilogía y saga son utilizados como sinónimos.